Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Ela, www.radioela.org. Esto que empieza ahora es Latido de Libertad. En concreto, el último Latido de Libertad de la novena temporada, 26 programas ha dado tiempo a hacer. Y hoy, viernes 15 de julio de 2011, despedimos esta novena temporada. La despediremos hablando de cómo ha terminado la segunda flotilla de Libertad rumbo a Gaza. Hablaremos con nuestro amigo José, ya nos contó cómo estaban los planes antes, ahora nos contará cómo han salido las cosas. No sé exactamente cómo querían, pero de todo se puede sacar una lectura positiva. Hablamos también de la última muerte que ha habido en un centro de menores, la de Ramón. Esta mañana ha habido una concentración y leeremos el comunicado de su familia. Y en la sección de historia hablaremos de los 75 años del comienzo de la Guerra Civil, la Revolución y cómo se están viviendo ahora distintas versiones de esa historia, pues cómo queremos reivindicar un poco la historia de verdad. Y también, por supuesto, nuestras secciones que esperamos que sean habituales a partir de ahora, la de cosas que te alegran el día, las convocatorias, que en Madrid en verano parece que no, pero hay siempre cosillas. Y por supuesto, la mejor y la peor música ruidosa de la calle. Así que nada, arrancamos. Ooh. Y para comenzar el programa de hoy, pues lo primero, dar las buenas tardes a la peña que tenemos en el estudio. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Y buenas tardes a uno de nuestros oyentes habituales que se ha venido directamente desde Holanda para estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Y bueno, tenemos también a Luiski por ahí, que ahora volverá. El programa lo vamos a comenzar en cuanto la técnica lo permita, con la entrevista de nuestro amigo José, para hablarnos de cómo acabó el tema de Rumba Gaza. Pero antes de nada, y eso, vamos a hablar de un poco de la Realpolitik, de la de los grandes políticos. Y vamos a presentar al que va a ser nuestro nuevo ministro del Interior, mientras lo que le queda al PSOE, claro, que tampoco que sea mucho, pero el señor que coge el relevo de Rubalcaba, que ya sabemos que deja sus cargos en el gobierno para pasarse a dedicarse solo a ser candidato, el señor don Antonio Camacho, cuando era secretario de Estado para la Seguridad, le hicieron una entrevista en un medio extranjero y demostró el talante de la gente que nos viene, hablando de un tema tan grave como la tortura, pero ya sabéis que, como igual que las redadas racistas que hacemos en el metro, en España no existe, y esto es lo que comentaba este hombre, el señor Antonio Camacho. En cuanto los vasos se han detenido debajo del régimen de detención incomunicado, ¿está de acuerdo que han habido incidentes de tortura? Vamos a ver, lo que no se pueden hacer es generalidades. En cada uno de los supuestos hay que investigar si se han producido o no se han producido, pues, torturas. Vamos a ver algunos ejemplos entonces, porque tengo muchos aquí, ejemplos de gente que están denunciando. Usted me puede contar las denuncias que han hecho esas personas, lo cual no quiere decir que eso sea una investigación seria. En cualquier país europeo las investigaciones serias son las investigaciones judiciales, en donde de la manera más adecuada y con las garantías suficientes para todas las partes en un proceso puede investigarse ese tipo de hechos. Ese tipo de investigación puede ser una investigación periodística, pero no la investigación que requiere un Estado de Derecho asentado como es el nuestro. Evidentemente, también hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención. Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte? Pues en Europa, en la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo Van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias. Vamos a ver, apaga eso un momento. Pero no puedo, no, que ahora, no, ahora corta, vamos. Corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Yo, corta un momento. No, pero no. Vamos a ver, corta un momento eso. Corta un momento eso, el talante democrático del nuevo ministro. Comentar este audio corresponde a una entrevista que realizó para la cadena australiana SBS cuando era, pues, en su anterior cargo, secretario de Estado para la Seguridad, con el periodista David Osea, y bueno, o sí, sería como se pronuncia, o sea, yo también. Y bueno, ya se ha visto ahí el talante, cómo las gasta nuestra clase política. Y cuando, si ven que no, las cosas no van por donde les gusta y la entrevista se vuelve incómoda, apaga la cámara. Así que ya vemos un poco. Vale, lo mismo, sí, la línea continuista de lo que era su predecesor. Dijo el señor González que hace muchos años que el Estado a veces para sobrevivir tenía que echar mano de las cloacas. Entonces esto es un fontanero de las cloacas del Estado, pues que no podemos esperar más, ¿no? Que pues sea consecuente con la doctrina de las cloacas. Pero es que sí, ha estado en su papel. Hasta en su papel. Sí. Defendiendo, hombre, lo que para una persona decente es indefendible, ¿no? Que es la tortura y la violación de derechos humanos. No, claro, para esta gente con negando su existencia, sí. Siempre el este, pero cuando se empieza a poner, vamos a replantear los términos de la entrevista. Quizás que es el método de ellos, ¿no? Que es negar. Sí, es el negacionismo, ¿no? Sí, vamos a ver, como ya he puesto el ejemplo ese, el más visible, que de las torturas se puede dudar, porque pasa en régimen de incomunicación, que puede pasar lo que quieran que pase. Exactamente. Y siempre va a ser la palabra de la persona de denuncia contra la del policía. La policía, claro. Pero en el caso de eso, el ejemplo más claro de las redadas racistas, eso, que Rubalcaba salió negándolo. Y eso lo vemos todos los días todo en Madrid. El mundo, sí. En Madrid se ve súper a menudo. Sí. Así que ahí dejamos eso. Ahí dejamos esa presentación de don Antonio Camacho como señor ministro de las porras. Y parece que tenemos ya al otro lado de la línea nuestro amigo José, que estuvo en rumbo a Gaza. Buenas tardes, José, ¿nos oyes? ¿José? ¿Hola, José? ¿Nos escuchas? Pues parece que no nos escucha lo que yo te diga, nos escucha. A ver, trasteando por aquí, trasteando por allá. Bueno, Santi, que tú puedes... Pues no sé qué botoncito es. Pues dejo puesto la canción de fondo mientras intento arreglar, porque esto es un poco... A ver si ahora, José, ¿nos escuchas? Pues yo creo que él sí nos escucha, nos ha dicho antes, pero nosotros a él, ¿no? No sé qué demonios está fallando aquí con el teléfono. Oye, hoy tenemos... Pues va a terminar la temporada, llevamos 9 años haciendo esto y tiene que salir mal para... ¡Ah! Eso no era. Pues voy a hacer otro intento, vuelta a la música para arriba. We'll be right back. perfecto. Pues ahora parece que sí, tenemos al otro lado a nuestro amigo, a nuestro compañero José. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo he conseguido, soy el puto amo. solo llevo 9 años haciendo la radio y todavía no sé utilizar esto bien. Bueno, para... Sabes hacer el reset, ¿no? Sí, pero acoplan cosas, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Lo primero, vamos a poner un poco en contexto a los oyentes, si los hubiera. José es una de las personas que participó en la segunda flotilla de la libertad en rumbo a Gaza. Esta ya la entrevistamos hace unas semanas para presentar esta iniciativa de llevar ayuda humanitaria para romper el bloqueo a la franja de Gaza. Y una iniciativa que no ha acabado como queríais. ¿Cuál ha sido un poco la película de los hechos? ¿Qué es lo que ha pasado en estas semanas con la flotilla? Bueno, nosotros nos fuimos todos para Grecia. Estuvimos entre, bueno, un grupo estaba en el barco, otro grupo estaba en Atenas, otro grupo en el que estaba yo, nos pasamos la mayor parte del tiempo en Creta, nada, resolviendo papeles, viendo cómo saboteaba en otros barcos, y una vez que se tenían los papeles en regla del barco presentado con la ruta que se iba a seguir y toda la historia. Bueno, allí se tenía bastante presión donde estaba el barco, había militares continuamente, y pues una vez que ya estaba todos los papeles resueltos y todo presentado en toda vía portuaria, no nos dan permiso para salir y nos plantan dos fragatas de guardacostas dentro del puerto. Incluso una de ellas la amarran al delante del Guernica, del barco nuestro, impidiendo que se pudiera salir incluso sin permiso. O sea, estaba puesta de tal manera que si queríamos salir a las bravas tuviéramos que arrollarlo, con lo cual hubiera sido un problema legal, y entonces ya sí que hubieran confiscado el barco y toda la historia. Una vez que vemos que las autoridades griegas no van a permitir la salida, bueno, todo la imposibilidad de salir lo hacen basándose en crear un decreto para impedir que los barcos vayan hacia Gaza, basándose en el artículo 128 del derecho marítimo, de la ley de derecho marítimo, que dice que a los países pueden impedir la salida de barcos que vayan hacia zona de guerra, siendo Gaza una zona que no está en guerra. Y eso, y con una recomendación de la ONU de 24 de mayo, en la que se pide a los gobiernos de donde vayan a salir barcos de la flotilla que impidan la salida, y con eso crean el decreto que nos impide salir. Una vez que vemos que va a ser imposible salir, tomamos la decisión de ocupar la embajada, y allí, bueno, entró los que estábamos, menos un grupo que se quedó en el barco, fuimos todos para la embajada. Un grupito estuvimos unos días y nos volvimos, sobre todo por temas laborales. Otro grupo se quedó y fue cuando empezaron este lunes la huelga de hambre, hasta que se ha conseguido que liberar el barco este miércoles por la mañana. Un poco así resumido la historia de todos estos días. Uh-huh. ¿Os esperabais este tipo de represión como así, como subcontratada por Israel, por parte de Grecia? Porque cuando hablábamos antes de partir, pues esperabais pues eso, de ver por dónde iban a salir esta vez Israel para impedirlo. Y ha tenido que ser eso, subcontratando a otro estado para impedirlo. Hombre, a medida que pasaban los días, justo cuando estábamos nosotros allí, fue cuando hubo la huelga general de 48 horas, que coincidía con la aprobación del Parlamento de la ayuda a Grecia, o la pseudoayuda, o el convertir a Grecia en un país del tercer mundo prácticamente, pues empiezas a conocer noticias. Por lo visto, gran parte de esa ayuda viene por parte de bancos israelíes. Entonces empiezas a ver que sí puede ser bastante complicado que se salga. No nos esperábamos a lo mejor tanta presión por parte del gobierno griego. Sí es verdad que sabíamos que Israel estaba haciendo unos esfuerzos diplomáticos horribles para evitar que saliera la flotilla, pero a lo mejor el que viéramos que controla tanto, pues sí puede ser a nivel general podemos suponer que Estados Unidos siempre va a estar con Israel y gran parte de los estados de Europa, sin hacer un apoyo fuerte, sí suelen estar apoyando los dictados en exteriores de Israel. Pero unos esfuerzos tan fuertes diplomáticos que han seguido el apoyo de toda la Unión Europea, salvo Suecia e Irlanda, que han sido los países con un ministro de Exteriores que ha sido capaz de decir públicamente que se ha apoyado a la flotilla. Estados Unidos y sobre todo la ONU, que Ban Ki-moon ha repetido en innumerables ocasiones que no se permitiera que saliera la flotilla. Cuando el relator especial de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza decía que el bloqueo es ilegal, que hay una crisis humanitaria, repetía lo que desde Rumba Gaza se ha venido diciendo durante todo este año. Sin embargo, esto de la ONU, sobre las instancias superiores, han sido otro brazo ejecutor de la política de Israel, y bueno, y el gobierno español también, que no ha hecho ningún tipo de esfuerzo para que un barco que tenía todos los papeles en regla, que un barco que iba ocupado, con que los pasajeros eran prácticamente todos de nacionalidad española, no pudiera navegar libremente. Entonces sí, ha sido un esfuerzo muy muy bruto el que ha tenido que hacer Israel para impedir la flotilla. Has comentado que justo coincidisteis estando en Grecia cuando la huelga general de 48 horas, ahí Grecia en llamas. ¿Sacaron tiempo los griegos para solidarizarse con Palestina, solidarizarse con vuestra situación o no pudieron? ¿Puedes repetirlo? Te he escuchado muy bajito. Comentaba que si justo pillasteis Grecia cuando estaba la huelga de 48 horas, sí. ¿Tuvieron tiempo los griegos para solidarizarse con vuestra situación, que es la situación de Palestina, la situación de rumbo a Gaza? Por ejemplo, los griegos están con su problema, pero sí es verdad. Por ejemplo, nosotros, una vez que la autoridad portuaria de Jania, que es a la que pertenecía el puerto donde estaba situada Guernica, una vez que nos dicen que nos dan el permiso para salir, si se hicieron manifestaciones allá en Jania y si contamos con el apoyo de la gente de allí, incluso el día antes de irnos para Atenas para hacer la acción de la embajada, sí se hizo una concentración donde estaba la acampada allí en Jania, la acampada de Indignados de griegos, y sí se tuvo apoyo por parte de la gente de allí. El martes por la noche, este martes, sí hubo una manifestación también delante de la embajada de los griegos en solidaridad con la acción que se había hecho. A ver si allí a veces se ha notado un fuerte apoyo por parte de la población civil. Incluso iba por Atenas o en Jania, donde estábamos, y se podían ver un montón de carteles de las fiestas que se han organizado allí para recaudar fondos para poder comprar el barco griego y parte del cargo que tenían los griegos. Y sobre la acción de la embajada, un poco, ¿cómo fue la actitud de las autoridades españolas en la embajada allí en Atenas? En un primer momento se nos dice que se va al traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la ministra. Una de las cosas que pedíamos nosotros era una interlocución directa con la ministra, porque durante el año no había sido capaz de recibirnos a pesar de las numerosas solicitudes que le habíamos hecho. Y traslada al ministerio, a la ministra, la exigencia de poder navegar libremente por aguas del Mediterráneo, y eso se hace el martes de la semana pasada, y hasta este miércoles, el miércoles que se libera el barco, no se ha obtenido respuesta por parte del ministerio. Hay una clara dejación de funciones por parte del embajador y principalmente de la ministra. O sea, hasta que ha habido la amenaza de la... Bueno, la amenaza no, la huelga de hambre no movió ficha el ministerio, ¿no? La huelga de hambre y la manifestación de griegos el martes por la noche delante de la embajada. O sea que también creo que ha sido importante. Sí, hubo que apretar un poco las clavijas. ¿Y la situación ahora mismo del Guernica cuál es? Cuéntame ya. se ha levantado el bloqueo, pero ahora qué va a pasar? Pues ahora el barco se traerá para el Estado español para hacer de él un poco un símbolo de la paz y contra el bloqueo, de la lucha del pueblo palestino, y servirá también para preparar las siguientes flotillas, si sale durante este año o para el año que viene, eso lo decidirá la coalición internacional, pero ese barco está ya comprado y servirá para eso. Mientras tanto, pues eso, se utilizará aquí para actos, para conferencias, presentaciones de libros, pues cualquier cosa así que vaya surgiendo. Un centro social flotante, ¿no? Sí, más o menos sí, esa es la idea que hay. Habrá que llevarla a cabo y ver también cómo se va haciendo, porque claro, también el ir moviendo el barco de un puerto a otro pues cuesta dinero de gasoil, entonces habrá que ver cómo se va gestionando, pero la idea que hay ahora mismo es esa. Y al final, con la ayuda humanitaria, ¿ha habido algún modo de que llegase? Que me acuerdo que decían las autoridades griegas que si queríais, o leí en algún lugar, que si queríais que la llevaban ellos según los trámites habituales a través de Israel. Al final, ¿qué pasó con eso? Bueno, el darle la carga a las autoridades griegas lo decía el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fueran ellos los que la trasladaran. La carga, la ayuda humanitaria sigue en un buque de mercancías, en un cargo que han aportado entre las delegaciones griega, la sueca y la noruega. Y bueno, es el material no perecedero, de momento está allí. Era material escolar, material sanitario y material de construcción, con lo cual la ayuda de momento está ahí. El no dárselo a las autoridades griegas para que lo llevaran a la Franja de Gaza sería porque las autoridades griegas se lo entregarían a Israel, y sería Israel la que haría la selección del material que puede pasar a Gaza y que no. Y aparte, uno de los objetivos de la flotilla es el romper el bloqueo, y en este caso el naval, porque vamos con los barcos. Entonces, el que la ayuda llegara por tierra no se encuentra dentro de los objetivos de bloqueo. Aparte de llevar la ayuda, tiene un objetivo político que es romper el bloqueo, que es un bloqueo ilegal y criminal. Entonces, el que esa ayuda acabara llegando por tierra no sería uno de los objetivos marcados. Y para terminar, ¿cuál crees que es lo más positivo que se puede sacar de esta segunda flotilla? Aunque no hayáis conseguido vuestro objetivo, siempre se pueden sacar lecturas positivas, ¿no? Sí, yo le veo más lecturas positivas que negativas, incluso aunque no hayamos llegado a salir. Se lleva un año con la campaña de Rumba Gaza, haciendo sensibilización de cuál es la circunstancia en la que se encuentran los gazatíes. Entonces, es un año en el que mucha gente ha conocido qué es lo que realmente pasa allí. Incluso durante estos días, durante estos 15 días, con las noticias que he estado saliendo en prensa de la flotilla, y sobre todo a raíz de la ocupación de la embajada, que sí ha salido más en prensa, la gente sí se ha enterado que algo pasa en Gaza. Gente que no está muy muy interesada o muy metida en el tema de Palestina se ha enterado de que algo está pasando en Gaza. Entonces, a nivel de sensibilización, yo creo que sí se ha realizado una acción importante y este año se tiene que valorar como muy positiva, aparte de la demostración de que los gobiernos, tanto israelí como Unión Europea como ONU, están en contra de lo que opina la sociedad civil, y que tienen gobiernos que pensábamos que no tenían tanto poder, tienen más poder del que creíamos. Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por tu paciencia con nuestros problemas técnicos. Así que ya sabes, cuando vengas para Madrid, avísanos, que te debemos un par de cervezas como mínimo, ¿eh? Una cervecita por lo menos, ¿no? Sí, sí, como mínimo, ya sabes, que luego nos ponemos generosos. Muchísimas gracias, José, que tengas un buen verano. Y nos vemos pues aquí en Latido Libertad. Esperamos la próxima temporada, que es el último programa, pues poderte tener aquí algún día en el estudio, que nos cuente las cosas viéndonos las caras, sin tener que pelearnos con el teléfono. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Igual, que tengáis un verano tranquilito, que lo disfrutéis, Eso, cuando tire para allá nos vemos y me invitas a la cervecita. Perfecto, eso está hecho. Un abrazo, José. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Aquí en Radio ELA, escuchando Latido Libertad, el último programa de la temporada. Y bueno, después de irnos rumbo a Gaza, de ver cómo ha terminado esta segunda flotilla, esta entrevista un poco accidentada para hacerla, pero después está interesante, pues nos volvemos a Madrid, a lo mejor un tema bastante duro, una nueva muerte en un centro de menores, el fallecimiento de Ramón Barrio Serrano. Esta mañana ha habido una concentración para denunciarlo. Pero el modo más claro de contar este tema, pues, es leer el comunicado que ha sacado sus familiares y amigos. Ramón Barrio Serrano falleció en el centro de internamiento de Santa Teresa de Calcuta, aquí en Madrid. Y la verdad es que la historia es... Formante. Es cruda. O sea, ¿os atreves alguno a empezar? ¿Hacemos cada uno un parrafillo? Sí. La tarde del viernes 8 de julio de 2011, la familia de Ramón Barrio Serrano, de 18 años, vecino de Villaverde Alto, llevaron a su hijo al centro de internamiento de menores Santa Teresa de Calcuta, en la localidad de Brea del Tajo, pues Ramón tenía que ir a cumplir allí 12 fines de semana de internamiento. Al día siguiente, sábado 9 de julio, la familia del joven recibió la tristísima noticia de que su hijo había fallecido en las dependencias del centro. La noticia les fue dada a las 12 de la mañana por tres miembros de las citadas dependencias, una psicóloga acompañada por dos hombres. Según la psicóloga, Ramón sufrió un desmayo a las 3 de la mañana y los médicos del centro le intentaron reanimar y, al ver que no podían, llamaron a una ambulancia, pero según la psicóloga, Ramón ya había fallecido. Además, también les dijo que a Ramón se le estaba practicando la autopsia en el momento que ellos estaban dándole la noticia. Al día siguiente, la familia de Ramón fue al centro para pedir explicaciones y allí les dijeron que esperasen fuera en la entrada del centro, que el director les atendería. El trato recibido en ese momento por los responsables de las dependencias fue totalmente inhumano y distante, sin ningún tipo de empatía con la madre del chaval que ha fallecido en estas dependencias, puesto que nadie, ni siquiera, salieron a hablar con ellos. Tras una larga espera, el tío de Ramón comenzó a gritar reclamando explicaciones de lo que le había pasado a su sobrino y al final tuvo que llamar a la Guardia Civil porque nadie del centro salía a decirles nada. Al llegar los agentes de seguridad, estos llegaron al centro y la familia de Ramón les preguntó por lo sucedido. Y los agentes les dijeron que aún no se sabía nada porque no les habían practicado una autopsia, contradiciéndose con lo que el personal del centro les había dicho esa misma mañana y diciéndoles que se le practicaría el domingo a partir de las 8 de la mañana y que se dirigieran a esa hora a los juzgados de Arganda del Rey. Al día siguiente, cuando llegaron a la hora que les habían dicho, los juzgados estaban cerrados, pues abrían 2 horas más tarde, a las 10 de la mañana. Cuando abrieron sus puertas, les comunicaron que la autopsia ya se había realizado el sábado y que se podían llevar a Ramón al tanatorio sur. Los familiares pidieron al juzgado que les diesen algún tipo de explicación sobre lo ocurrido y que si podían enseñarles el parte de la ambulancia que había asistido a Ramón. Los funcionarios del juzgado les dijeron que lo único que les podían facilitar era un informe del avance de la autopsia en el que indicaban simplemente la hora de la muerte entre 4 y 5 de la mañana, no las 3 como ha indicado la psicóloga que visitó a la familia. También que el cuerpo no tenía síntomas de violencia y que la muerte había sido producida por una parada cardiorrespiratoria. La causa no está por determinar. La familia rápidamente denunció lo sucedido, pues le resultaba bastante extraño que Ramón, un chico joven y sano y que se encontraba perfectamente cuando el viernes llegó al centro, al contrario de lo que han dicho a la prensa, fuentes del gobierno regional, esa misma noche fallece. Al llegar al tanatorio de Arganda, en la funeraria les insistieron mucho con que no vieran el cuerpo del joven con la excusa de que esperasen a que le trasladaran al tanatorio sur y que allí lo podrían ver maquillado. Esto a la familia le pareció algo más que sospechoso. No obstante, accedieron a ver el cuerpo de su hijo, pero en ese momento el cuerpo estaba totalmente congelado, embalsamado, por lo que no pudieron verle bien. Una vez trasladado el cuerpo al tanatorio sur y pasadas unas horas, la familia pudo comprobar que según el cuerpo cambia de temperatura progresivamente, puesto que la sala del tanatorio no tenía la misma temperatura que una cámara de conservación y el maquillaje iba desapareciendo, en el rostro de Ramón aparecían signos de posible violencia. Los ojos tenían rasgos de haber sido golpeados, en el cuello han aparecido marcas de arañazos y lo que parece un hematoma de un golpe en la mitad derecha del rostro, las orejas marcadas y un más que visible arañazo en el cuello. Por estos motivos, la familia ha preferido no incinerarle aún, pues están a la espera de realizarle una segunda autopsia, que autorice el juez, al que ya se le han presentado como pruebas fotos del cuerpo de Ramón, en el que se ven perfectamente las marcas en su rostro. Tanto la familia como los vecinos y amigos de Ramón nos sentimos profundamente dolidos y tristes por la pérdida de nuestro amigo, un joven que tenía toda la vida por delante. Y no nos creemos la versión del centro de que su fallecimiento podría estar causado por una sobredosis, pues somos sus amigos y familiares y sabemos que Ramón no consumía estupefacientes. Nos sentimos hambrientos de justicia e indignación, pues todo apunta a que algo quieren ocultarnos. En todo momento el trato recibido por los responsables del centro ha sido humillante y detestable, como si quisieran quitarnos del medio, para que no sepamos qué es lo que de verdad le ocurrió a Ramón la fatídica noche del sábado. Hasta ahora todo nos ha parecido más que sospechoso. Primeramente, el que hayan dicho a la prensa que Ramón no se encontraba en condiciones de internar en el centro. ¿Cómo que no se encontraba en condiciones? Tanto la familia como algunos vecinos estuvieron con él aquella tarde, y Ramón se encontraba perfectamente. O también que ha sido un paro cardíaco por sobredosis, cuando Ramón, las únicas drogas que tomaba, si acaso, algunos porros de hachís. Nunca drogas duras ni ningún tipo de fármaco, ni tan siquiera una triste cerveza. A Ramón le recogían los funcionarios del centro los viernes en Conde de Casal para llevarla hasta el centro, y a la inversa los domingos la acercaban desde Breda de Tajo a Conde de Casal, como es su cometido, porque está bajo su custodia. Pues otra de las cosas que se les ha olvidado contarles a la prensa es que el domingo de la semana anterior a su muerte se negaron a acercarle a Conde de Casal y le dejaron tirado en la puerta del centro sin dinero ni posibilidad de hacer una llamada para que su familia fuera a buscarle. El chico anduvo durante una hora y media hasta llegar al siguiente pueblo y de no ser por un buen hombre que le dejó llamar por teléfono, no sabríamos cómo habría podido volver. Todo esto lo interpretamos como una venganza de los funcionarios del centro hacia Ramón, ya que tuvo problemas con ellos porque le pillaron cometiendo el gran delito de fumarse un cigarrillo. De hecho, el mismo fin de semana de su fallecimiento también se negaron a venir a buscarle y por eso tuvo que acercarle la familia hasta allí. Otra cosa que tampoco cuentan es que al llegar allí uno de los carceleros del centro le dijo: «Ahora sí que vas a saber cómo se trata a los perros». Nosotros por nuestra parte no hacemos más que preguntarnos, ¿cómo es posible que un joven de 18 años se encuentre un día completamente sano y al día siguiente, bajo la responsabilidad de los funcionarios del centro de internamiento, nos lo devuelvan sin vida? Exigimos justicia para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la verdad. No más jóvenes torturados ni muertos del centro de internamiento para menores. Ramón, ni olvido ni perdón. Pues, en fin. Relato duro, la verdad que... Espeluznante. Poco más que... Y eso de la, esto de la parada cardiorrespiratoria ya me parece chiste macabro en este caso. Ya es como los partes, los certificados de defunción en la época franquista. Sí, decían lo de mismo, los fusilados, ¿no? Decían también parada cardiorrespiratoria. Estás jodido, por eso te mueres. Claro. Sí, la verdad es que todo evidentemente todas las muertes son por lo mismo, ¿no? Sí, pues bueno, es un caso más, ¿no? Este, si acaso todavía, pues los otros habían sido más temas de suicidios y demás, pues este todavía más oscuro aún. Sí, tiene muchos cabos sueltos. Hombre, todo apunta que hay que a lo que suelen decir en el argot policial, que se les fue la mano, ¿no? Que se tiró por la ventana, ¿no? Que se les fue la mano, sí. Lamentable. Y bueno, esto lo que confirma una vez más que los centros de menores son las cárceles de los niños. Totalmente, la verdad es que, y además eso, una pena de 12 fines de semana, tener que ser internado fines de semana, la verdad es que es... Mala suerte, ¿eh? Es durísimo, además. Y además en esta situación de dejamiento de las manos que tienen totalmente los centros de menores, de semi-privatización, la verdad es una situación dura de la parecía. Yo lo que dice el comunicado de son funcionarios que no tengo claro, porque esto debe ser privado, ¿no? Serán empleados o trabajadores del centro, pero... Mira, es que cada, pues no, cada centro claro. Es un centro, en este yo caso es que concreto en el... Claro, esto va por concesiones, pues igual dan algunas, otras no. El tema es que aquí parecía que iban a cambiar las cosas con todo aquello de los informes del defensor del menor, de aquello que salió en los medios, y parecía que cuando de Obelén, la dimisión del dueño y demás... Pues que iban a cambiar algunas cosas, pero vemos que todo sigue con la misma mierda. Siguen gestionando estos centros los mismos hijos de puta, porque no tienen otro nombre, que lo seguían haciendo. O si no son los mismos, son parecidos. Y bueno, pues habrá que seguir haciendo presión y seguir apoyando el trabajo de la gente que se ocupa de esto, que lo están haciendo bastante bien, la Asamblea contra los Centros de Menores. Y nada, pues darles el apoyo. Pues para Ramón y toda la gente que está metido en esos agujeros, esta canción de Paso a Paso, que habla bien claro pues de cómo es esta situación. Deformatorios. Que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Que nos vamos a joder. Tú, adulta, que hostias me decís. Escurriendo el bulto y yo en mi mundo, tú vete a tu jardín. Esperanza asquerosa, me dispo entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añitos me habéis enterrado aquí. Me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más, de esperanza asquerosa. De esperanza asquerosa. De esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Para escaparme, esta es mi aniquilación. Que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Pídeme que no me amargues. Déjame a mí con lo mío. Que tengo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuérdame La civilización no tiene límites en su locura. Somos la primera especie inteligente que ha poblado la Tierra y nuestra herencia será, cuando dentro de poco desaparezcamos, un cambio climático y una superextinción. Bueno, pues continuamos aquí en Radio ELA, en el 100.0 de la FM, dentro de poco, en www.radioela.org. Y después de esta cruda actualidad, pues empezamos un poco a hablar de historia. Nos vamos hace la friolera de 75 años. Más hijos de puta. Vamos a hablar, sí, de hijos de puta variados. Otra cifra redonda. Seguramente abuelos de... Yo empecé a colaborar con Radio ELA, antiguamente Radio ELA, cuando el 70 aniversario, en el año... Joder, 2006. ¿Cómo pasa el tiempo? Fue el 70 aniversario sí, y... Tiene una campaña gorda, ¿no? Y con, Iñaki hice 5 o 6 programas sí, en la entonces. Sí. Estoy de Orcasitas sobre la memoria histórica. Hice unas pegatinas muy chulas, me acuerdo. Sí. Y un panfletillo ahí contando todos los primeros días de la Revolución Social. Pues ahora son 75 años, una efeméride que está pasando un pelín... Para estar en pleno se mes está de julio, bastante de puntillas, ¿no? Yo creo. Pasando un poco de puntillas, quizá porque la situación actual no invita mucho a pararse a mirar afuera. Yo creo que también a los poderosos no les interesa. Pero me llama mucho la atención y lo que quiero usar un poco de gancho para empezar hoy a hablar. Como algunos sí que le están queriendo aprovechar la situación, aprovechar la cifra redonda. Y el mejor caso se pudo ver en Telemadrid esta semana, un documental... De una producción un tanto pues digna de nosotros, de lo cutremente hecho que estaba. Es canal de mucho humo, tío. Sí, no, perdona, la tele que estamos pagando todos con nuestros impuestos. Ya. Igual es uno porque ha cotizado fuera en Holanda, pero. Es que no era Intereconomía, ni BO7, ni. Claro, era la tele pública, que se supone que es un servicio pública. Pues un maravilloso documental producido por la Universidad de San Pablo CEU, con lo cual te puedes imaginar. La ideología. Por la tele ideológicamente, pero bueno, que eso ya cada la tele pública puede encargar las cosas a quien quiera. Luego, la producción parecía de trabajo fin de curso de los becarios, de los chavalotes que están haciendo allí comunicación audiovisual y lo que sea, porque la verdad es que era... Pero a lo que voy es la línea que llevaba, la idea que quedaba de fondo es una que últimamente está muy de moda entre la derecha, que es esta de intentar culpar a la guerra, culpar que de la guerra que existiera la guerra civil... A que claro, que estaban como buscando lo que era que estaba sí. La violencia de la izquierda y entonces algo tenía que sí. Haber ahí y que... El famoso mal necesario. Efectivamente. El famoso mal necesario ha sido la gran coartada y el gran argumento durante esgrimido en estos 75 años. Que la guerra civil era un mal necesario porque bueno, aquí se llegó a una situación de descontrol y de caos y de anarquía y se había ido de las manos y entonces aquello, pues eso, era un mal necesario. Que hubo que destrozar el país y exterminar a más de 500.000 de personas y que salieran al exilio 500.000 y encarcelar a 500.000, era un mal necesario. Ya, además, Franco, os recuerdo que a un periodista extranjero, un periodista creo que británico o americano, llamado Whittaker, le declaró que si hacía falta exterminar a media España para meter la mareda, que lo harían. Esto denota fue algo planificado y sistemático. Si no se le puede decir otra cosa, pero Franco era un tío de palabra. Sí, era un tío de palabra. A fe que el hijo de puta cumplió. Y sobre todo tenían las ideas muy claras. Tenían las ideas muy claras y no tienen más que leer las instrucciones del general Mola los días previos a la sublevación militar. Pues ahí está indicado claramente todo lo que tenían que hacer. Pues ejercer una represión absolutamente despiadada. Aquí lo que había era una guerra social, una lucha de clases, era un momento de máxima tensión y claro, esto desembocó pues, en una guerra civil. Ya agravada pues, por un contexto internacional, por una lucha entre fascismo o antifascismo, o como lo queramos llamar, pero evidentemente el meollo de la cuestión pues, era una situación de guerra social, una situación en la cual pues, las clases populares de este país pues, habían dicho basta. Basta siglos de represión, basta siglos de explotación, basta siglos de desigualdades, basta siglos de que 200 familias controlen la mayor parte de la riqueza y de las tierras del país, basta que la iglesia bendiga esa situación. Y fue una situación pues de... Claro, es que ya no valía ni la reforma agraria que habían introducido los republicanos. O sea, ya no valía ni eso para el pueblo, ya o sea, pues se quedó corta, digamos. Pues todo eso que decís son milongas, porque en Telemadrid dejaron bien claro que fue culpa del PSOE. Que el PSOE mató a Calvo Sotelo y entonces pues había que responder de algún modo porque porque aquello era bastante chungo. Eso es un poco el resumen que se saca de ese pedazo. Según me comentabas, que trabajo de fin de curso. Conectaban incluso desde el inmueble donde vivía José Calvo Sotelo, ¿no? Sí, desde la calle Velázquez, pues estuvieron allí conectando en directo una becaria de estas que está la araña en verano en Telemadrid, sin tener. Seguro que no hay cosas mejores que cubrir un miércoles por la noche en Telemadrid que. Debemos aclarar. Que ver cómo pasa el autobús por la calle Velázquez. Siento aclarar que el edificio donde vivía José Calvo Sotelo en Madrid, en la calle Velázquez, fue demolido en los años 60 por la especulación inmobiliaria que se desató en el país en esa época de desarrollismo. Uh-huh. Con lo cual, el edificio que conectaron era el original. Se ha aportado lo mismo que si se queda en su casa la muchacha con las pantuflas tranquilamente tumbadas, pues ha aportado un poco. Mándese un canutillo. Cuando se hace un reportaje sobre historia apelando al sensacionalismo Madrid Directo. Sí. Y ojo que luego conectaban con el programa Madrid Opina, pero ya no tuve estómago, que si no me iba a ir a buscar un achuelo y me iba a ir a dar hostias, ¿sabes? Es que te gusta mucho el rollo, este hincha de economía y demás. Sí, a ver, tengo el toque masoca, me encanta ver canales fachas. Tú, tío, te aburres. Al enemigo hay que conocerle y hay que saber... Parece mentira que te has echado piba porque no entiendo cómo puedes ver esas teles, tío. Bueno, nada, porque es lo que cuando me pongo a hacer zapping o Disney Channel o las teles fachas, ¿no? A mí me gusta divertirme, hostia, tío. Así son las cosas. En fin, pues... No lo puedo tener. Bueno, un tema que yo no tengo muy claro, la revolución, digamos que fue el 19, ¿no? Más claro, que el 18. Vamos a ver, bueno, para empezar, la película de los hechos. Como le pregunta José, haznos la película de los hechos, haznos la película. La sublevación militar estaba prevista para el 18 de julio, pero por temas de la historia, el 17 por la tarde, a las 4 de la tarde, fue cuando estalla la guerra civil, que es cuando la guarnición de Melilla se subleva porque se encontraba de maniobras y entonces aprovechan para sublevarse y tomar control de la ciudad. Entonces, en el protectorado marroquí podemos decir que comienza el 17. Uh-huh. Y luego, pues en la península, en zonas de Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, con Queipo de Llano, empieza el 18 y en varias ciudades el 19 y el 20 incluso. Uh-huh. Claro, ¿qué sucede? Que la respuesta de la clase trabajadora se produce el 19 de julio. Por tanto, para la CNT u otros grupos anarcosindicalistas, el inicio de la Revolución Social se toma como referencia el 19 de julio, que es cuando se organiza la respuesta al alzamiento, que llaman ellos, que es cuando se produce en la mayoría de las ciudades del país. Pues en Barcelona, al producirse el 19 por la mañana, inmediatamente cuenta con la respuesta de la clase obrera, y por eso se dice que la Revolución Social empieza el 19 de julio. En Madrid también, me imagino. En Madrid el 19 de julio, si mal no recuerdo, sí. Ya te digo que el 18 fue en Canarias, Andalucía. Y el 17, el protectorado. Pues muy bien. Prácticamente esa fue la película de los hechos. Pero vamos, Barcelona, Madrid y Valencia, las ciudades importantes fue el 19. Uh-huh. Se puede decir. Y un poco hablábamos de la tendencia esta que está teniendo ahora el facherío. Se está llamando un poco revisionismo, porque está revisando lo que ahora es la versión oficial de la guerra, que viene a ser básicamente que había una república democrática y entonces se levantaron los facciosos contra la legalidad democrática. Efectivamente. Un poco, tú eres como historiador, eres muy crítico con esto, lo comentabas antes y yo creo que es de compartirlo con la audiencia, si la hubiera. Para mí el término revisionismo es que es muy equívoco, y contradictorio. Normalmente se ha venido aplicando el término revisionismo a la tendencia historiográfica minoritaria que negaba el famoso holocausto, el genocidio de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pues a esta corriente se la llamó revisionismo. ¿Qué sucede? En general, revisionismo se aplica a una corriente histórica que viene a revisar lo que se ha escrito anteriormente y que ha sido la tendencia mayoritaria, que es la versión oficial de los hechos. ¿Qué sucede? Para mí, aplicar a esta corriente de los últimos tiempos el término revisionismo no tiene sentido, porque claro, la versión oficial de los hechos en España, lamentablemente, ha sido la versión del franquismo, que fue la que la redactó y la impuso durante 40 años. Y esta es la versión que han recibido nuestros padres en la escuela durante toda esta dictadura, y que tampoco la democracia se ha encargado de... Sí, eso te iba a decir. Porque yo, en el instituto, no he llegado a dar la guerra civil nunca, por ejemplo. Yo la he dado, pero muy por acción, nunca se ha llegado a imponer una nueva versión oficial. ¿Qué ha sucedido? En los últimos tiempos, hablamos de los años 90 o 2000, ya el nuevo siglo, pues ¿qué ha pasado? Que ha existido una importante labor de recuperación de la memoria histórica. Han surgido asociaciones, sobre todo que venían reivindicando justicia para las víctimas del franquismo represaliadas y para sus familiares, que se recuperaran los cuerpos de las cunetas, etcétera. Y entonces, yo, para mí, esta famosa corriente revisionista, que ya te digo, no me gusta emplear el término, lo que ha sido una reacción a este movimiento de recuperación de la memoria histórica. Pues ha sido toda esta gente, Pío Moa, César Vidal y todos estos, son una... Se nota a la legua que están patrocinados por la derecha marrancia para contrarrestar ese efecto que ha habido en la sociedad de reivindicación de la memoria y de dignificación de las víctimas del franquismo. Yo creo que es simplemente una campaña orquestada en la que les han entregado todos los medios a su alcance para hacer ruido. Medios de comunicación, periódicos, editoriales para publicar libros, etcétera. Los libros, luego vas a según sí. qué sitios, dices que bien, se venden libros, y de repente ves la lista de los más vendidos y te pones claro. los pelos de punta cuando ves entre los cinco primeros libros de... Pero en realidad esta caterva no han escrito nada nuevo, o sea, no son revisionistas. Ellos simplemente han cogido la versión oficial del franquismo, la han refrito un poco, incluso la han exagerado, con todo este tema de que la guerra civil empezó en el 34 con la Revolución de Asturias, que se produce un golpe de Estado, que ellos alegan que es un golpe de Estado contra la entonces legalidad republicana. Yo no le veo revisionista, ya te digo. O sea, esto es lo que hacen, es un refrito. Y luego ha habido, incluso después del propio franquismo, hubo historiadores de derechas, como Ricardo de la Cierva, por ejemplo, durante los años 70 y 80, que siguieron escribiendo esta versión de los hechos y no recibían el apelativo de revisionistas. Pero ya te digo, revisionismo, os voy a poner ejemplo de Argentina. En Argentina, el término revisionismo precisamente se aplica a la historiografía de izquierda, que ha puesto en duda la tradicional historiografía argentina y sobre todo la concepción de Argentina como un país, pues eso, ya sabéis, país europeo en América, ¿no? Pues un país blanco, católico, capitalista, muy centralista, y que ha ninguneado a los pueblos originarios y a sus descendientes y a los inmigrantes. Y entonces, en Argentina, precisamente la corriente historiográfica y sociológica que ha puesto en duda esto, se la ha llamado revisionista, lógicamente, porque ha ido contra la versión, ha revisado la historia argentina tradicional, pues todo el siglo XIX, el proceso de independencia, el colonialismo, la guerra de la Triple Alianza y la constitución del Estado en torno a Buenos Aires, ¿no? Como centro de decisión y centro económico. Entonces yo creo que es erróneo aplicar el término revisionismo a esta corriente. Es simplemente historiografía fascista. ¿Cómo les iba a...? No historiografía revisionista. Esta gente son ultraderechistas, son fascistas. Y es que incluso creo que llamarlo revisionista es una manera hasta de disfrazarlo. Yo creo convencido. Que un poco se ha elegido, el término se ha elegido en parte por un poco asimilación al tema que decíamos antes del nazismo, ¿no? Claro. Pero es que no ha lugar, ya te digo. También que como el o sea, nazismo, hay que olvidar que el nazismo fue el perdedor, por lo tanto la historiografía oficial es la que pusieron los vencedores. Exacto. En este caso eran los la historia de los vencedores. Y en este caso la historia, los vencedores fueron los franquistas y escribieron la historia. Entonces, nuestros padres han asimilado o les han enseñado esa historia en el colegio. Pues, ¿cuál es la versión? Para un español medio, la idea que tienen de la República de la Guerra Civil es que, bueno, pues en aquella época se mataban a muchos curas y se quemaban iglesias y claro, que había mucho todo. Desorden. Y que, por tanto, el ejército, quien fuere, tenía que meternos en vereda. Sí, a mí mismo, por ejemplo, en el instituto, bueno, aparte que la guerra civil siempre se daba un poco muy por encima, porque siempre eran los últimos temas y siempre se acortaba temario, casualmente. Yo en tercero boom me quedé en la tercera guerra carlista. Bueno, pero nunca siempre, o sea, y nunca te hablaban de que en España, por ejemplo, que hubo una revolución social, o en una parte del Estado español, sí. por lo menos, y de eso no te lo cuentan, y joder, es uno de los pocos casos de revolución social que ha triunfado y de que se adaptó la industria que había, una industria de guerra en muy pocos meses. Que se colectivizó y optimizó. Que se dieron resultados productivos mejor, sí, mucho mejores. Y adaptando una industria entera, que no es fácil. Y ese tipo de cosas, cago en Dios, pues es nuestra historia y esas cosas, o sea, deberían contarlas. Sí, pero luego, sin embargo, tienes de que, ya volviendo a los planes de estudio, de no estudiar nunca el Estado de las Autonomías, la Constitución del 78. Sí, o sea, yo bueno, los he estudiado la semana antes de selectividad, los tres que íbamos en el instituto a... Pero porque se quiere meter tantas cosas pero que no pero todos a los años estudiamos a Isabel II, estudiamos a Fernando VII. Eso se estudia todos los años, pregunto. Sí, ¿hasta qué punto es útil? Revisar año tras año tras año. Eso sí es revisionismo. No, es importante, yo creo que es importante porque, hombre, realmente hombre, es importante, las tensiones del país sociales y políticas vienen desde el siglo XIX. Pero la realidad es que tienes ahora una gran mayoría de la población salida de los institutos que no tienen ni idea de lo que pasó en este país hace 50 años. Claro, yo todo lo que sé, la mayoría de las cosas que sé del siglo XX en España las sé por libros que he leído por mi cuenta por autoformación, una vez que he salido. Creo que claro, es aquí donde entra lo que hablabais antes de los revisionistas oficiales, que al final es la única historia que está disponible para una parte de la población, porque no han tenido otra versión. De esto quería hablar. Tú has empezado muy bien recordando el tema de la Revolución Social. Yo estoy tan en contra de la versión oficial de la izquierda como de la derecha, porque la versión oficial de la izquierda no se la cree nadie. Claro. Esa de la República Democrática... Que es que la gente se salió a la calle a defender la República Democrática. Sí. Pues lo sabía que sí. La gente se echó a la calle para defender una revolución social. Un cambio social, claro. En un mundo nuevo. Sí, aprovecharon el alzamiento fascista para tomar los cuarteles, pero una vez que tomaron los cuarteles, dijeron, vamos a cambiar las cosas. Una gran manipulación histórica por parte de la Pero llevaban años armándose. Años, es una organización revolucionaria, lleva años armándose. Es porque quiere hacer la revolución. Y había un clima propicio para ello. Ha manipulado tanto como la derecha en ese sentido. O sea, eso es una falacia histórica. Evidentemente, en los años 30, además, la democracia burguesa era un régimen absolutamente en descrédito. Y muy pocos en España eran minoritarios los que defendían a la República Burguesa. Eran los partidos republicanos de izquierda. Entonces, por ejemplo, el partido de Azaña, Izquierda Republicana, Unión Republicana. Pero la mayoría de los partidos de izquierda eran revolucionarios, evidentemente. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, ves a los pocos supervivientes que quedan, por desgracia, ya de aquellos tiempos. Por ejemplo, acuérdate en el homenaje a los Santa Cruz de Moya en Cuenca. A los pocos que quedan, esta gente, la mayoría eran militantes comunistas, también había gente anarquista, la mayoría del maquis en España, en aquella zona, era el Partido Comunista. El tono que se tenía en el discurso, básicamente, era lo que estamos hablando, la versión oficial de la izquierda, que es de el alzamiento contra la República Democrática. Sí, es que esto cambió también mucho. De revolución, y muchos como que se dan un poco por, entre comillas, contentos, aunque siempre les queda el régimen que sabe a poco, de que se ha recuperado la democracia, pero... Claro, es que eso también tuvo mucho que ver el cambio de orientación del PC a posteriori. Pues claro, cuando el PC... Podemos hablar mucho del PC. Sí, el señor Carrillo comienza con la famosa doctrina de la reconciliación nacional en los años 60. Perdón, no, incluso antes, en los 50, ya en los últimos momentos de Stalin. La orden de Moscú es que el PC deje el maquis, que eso ya no va a ningún lado, y que adopte la teoría de la reconciliación nacional, que luego fue la que se aplica en la transición. Entonces, claro, evidentemente el PC con esto cambió absolutamente de estrategia y de cultura, y eso es lo que ha impregnado. Como el PC en la transición se quedó con la universidad, pues esta versión de los hechos ha impregnado mucho a la izquierda, la versión de la versión republicana, digamos, ¿no? Tampoco se cuenta mucho que en realidad lo que quedó del ejército fiel al gobierno republicano realmente libró dos guerras. Libró una guerra contra el franquismo, contra los fascistas alzados, no, y otra guerra interna contra la revolución que estaba teniendo lugar en los terrenos aún controlados por el ejército republicano. Sí, efectivamente. Claro, es que esto es muy interesante. El tema de la revolución social se ha ninguneado y se ha negado. O sea, nadie habla de revolución social hoy en día. Y es un hecho histórico palmario, vamos, que una revolución social. Hombre, es que si no, no hubieran pasado los sucesos de mayo del 37. Yo creo que evidentemente el bando republicano no hubiera aguantado lo que aguantó si no es con esa revolución social. No hubiera aguantado casi 3 años de resistencia. ¿Sabéis quiénes son los que más hablan del tema de la revolución? Precisamente los historiógrafos fascistas, estos nuevos, pues un poco para desmontar la versión buenista de la izquierda oficial de esto de la democracia, no, porque estaban ahí los revolucionarios haciendo esto, se implantó un poder, no sé qué. Son ellos los que más están hablando de que aquí hubo una revolución, de que aquí se funcionó de modo más o menos anarquista, de modo más o menos horizontal. El más o menos, yo creo que hay que tenerlo siempre clarísimo. Colectivista. Porque era francamente mejorable aquello, pero bueno. También está empezando, si es que normal. Claro, que estaba en guerra. Que es el único país del mundo donde jamás ha habido donde más se ha avanzado en el anarquismo desde luego. Toda la historia. Sí, con los magnovistas a lo mejor. Sí. En Ucrania. Lo único comparable sería el movimiento magnovista de Ucrania. Pues la verdad es que si nos pusiéramos podríamos estar... siglos aquí dándole al tema, pero bueno, quedan 20 minutos de programa, un par de temillas que comentar. Yo creo que con esto ha quedado algo O chulo, ponemos una cancioncilla que yo creo que recupera muy claramente el tema de la revolución. No podía ser otra cuando estamos hablando del un clásico del aniversario. Sí, sabes cuál va a ser, ¿no? Ah, bueno, ya lo pone en el guión. Lo pone en el guión, así que. Pero me hacía la idea que podía ser. Sí, sí. Pues el Temón de Sin Dios, 1936, Un pueblo en armas, que nos recuerda un poco, a su manera también, la película de los hechos de julio del 36. Ese es Un pueblo en armas, una canción muy bonita. ¡Viva la CNT! ¡Revolución! Eso por supuesto. ¡Revolución social! Bueno, pues esto eran Sin Dios en su disco En Directo Solidaridad, cantándole a lo que hablábamos antes, a esa revolución social del 36. Dejan bien claro las cosas en la canción, sí. Con pocas palabras sí, resumen bastante. A mí me gusta mucho. Yo que siempre digo, Sin Dios es uno de los grupos que me cambió un poco la vida. Siempre tenía inquietudes, porque esto entendí algunas historias, por ejemplo, cuando dice lo de burócratas estalinistas que habían de la mano, no sé qué, de Franco atacaba de frente, Lister va por la espalda. Claro, yo me acuerdo que pues si te quedas solo en la versión oficial, típica y bonita, utópica de la guerra, y dices, ¿qué coño es eso de Lister? Yo que Lister me preocupé quién era, pues gracias a esta canción, leí la letra y dije, ¿quién cojones sería este Lister? Y ya me enteré y dije, bien, bien, un hijo puta más. Ya veo. De conoces que hay más historias. Y bueno, ahora vamos a continuar con ya en la recta final de este Radio Libertad. Con una sección nueva que estrenamos la semana pasada. Bueno, estrené la semana pasada, como me dejaste solo. Estrenaste tú solo. La estrené yo, pero realmente es que últimamente me he dado cuenta que todas las semanas podemos estar contando mierda, pues como el caso del asesinato de Ramón, podemos estar contando toda la mierda que nos mete el poder, pero siempre, todas las semanas, algo que te alegra el día, que te saca una sonrisa. Algo que, como dice esta canción, pues eso, te alegra el día. Pues es la sección de cosas que te alegran el día. ¡Alégrame el día, torero! Y en esta ocasión, pues bueno, la semana pasada lo que nos había alegrado el día, lo que me había alegrado el día, o que lo hice yo solito, estaba aquí. Bueno, pero nosotros también nos había alegrado. Sí, yo creo que nos alegra a todos. Era esa forma de parar una redada racista, de expulsar a la Policía Nacional del barrio de Lavapiés. Pues la gente, de forma pacífica, simplemente juntándose muchos. ¿Ves? Los vídeos es que realmente es algo que pone el pelo de punta. Pues nos ha alegrado el día que se ha vuelto a repetir una película de estos muy similar, esta vez con policía municipal. Esta vez, en vez de acusar al migrante de colarse en el metro, le acusan de traficante. Hay una versión de los hechos de la que no se han hecho con los medios como siempre han contado solo lo que cuenta la policía. En el portal LAINE, laine.org, que es acojonante la versión, porque cuenta un poco la trayectoria vital tanto de la persona que se detuvo como de su pareja. La verdad es que es bastante dura, pero al final la historia es la misma, que al final la policía tuvo que acabar reculando ante la actitud de 200 personas que con los brazos en altos, fuera del barrio. Es una de las cosas, pero otra cosa que yo creo que nos ha alegrado el día es ver cómo la gente está harta ya, que se rían de ellos, cómo es un cachondeíto, cómo nos están vacilando y cómo ya la peña, así, sin estar muy politizada necesariamente. Sí, banquero, ¿no? Sí, sí, eso es. De cómo la peña, sin necesidad de estar muy politizada, ya se suelta. Están hasta la polla de, encima, de que se rían de ellos, que se rían de buen rollo. Hacéis cargo de esto, de lo del Bankia este. Pues eso. Qué moderno, sí, qué guay, ¿no? esa fusión Bankia de diversas cajas públicas. Que las ocupas. De esas cajas públicas. Públicas también. Públicas. Pues eso, entre otras, la principal Caja Madrid, pero hay bastante más. Sacamos todo dinero de ahí. Pues eso, han salido a bolsa y han sacado una campaña que, eso, el lema es hazte banquero. La gente ha sentado de culo y han salido un vídeo que es la parodia de la campaña oficial, que con el mismo anuncio, con las mismas imágenes de la campaña oficial, el audio es este. Luis es ingeniero. A Luis le iba muy bien en la burbuja inmobiliaria, tanto que decidió hipotecarse para tener su propia casa. Hoy está aburrido de hinchar las colas del paro y el banco está a punto de quitarle la casa. Luis ya no quiere ser ingeniero, ahora quiere ser banquero. Privatiza las cajas con dinero público del rescate bancario. Conviértelas en un nuevo banco y sácalo a la bolsa. Intenta venderle las acciones a la gente y ponte un sueldo de 10 millones. Bankia, juntos, regalando la caja a la banca. Pues ahí está un 10 para la peña que ha sacado este vídeo, que yo creo que eso, ha alegrado. Está bien, estas cosas, sí, tienen creatividad. Está presidida por el señor Rato, que es uno de los grandes responsables de la crisis actual. ¿De cómo estamos? Por cómo, y además, inflaron la burbuja inmobiliaria en los años de bonanza económica y cómo privatizaron las empresas públicas por cuatro perras para ser a sus amigos. Y presidente del FMI, ¿no? Y después, efectivamente, el presidente del FMI. Un angelito, otro hijo de puta. Y sabes qué más llevamos unos cuantos ya, ¿eh? Sí, sí. Y sabes qué más alegra el día de este vídeo, ver que en el mismo canal, en YouTube, Este vídeo tiene unas 50.000 visitas, mogollón de comentarios positivos, mogollón de gente diciendo... Y el vídeo oficial patrocinado por... Porque jamás iba a decir por Bankia. Toda la pesca tiene 5.000 visitas, mogollón de votos negativos. La gente en plan de ¿qué coño vais? Así que ya, por eso es un buen momento para volver a poner la cuña a esta sección. Cosas que nos alegran el día. Continuamos aquí en Radio Ela, el recta final de este último Latido de Libertad de la temporada. Nos ha dado juego 26 programas, que la verdad es que parece mentira que... Está bastante bien, ¿no? Que no, hayamos... Repasándolos son completos y variados y sí, algunos sí, de gran nivel. Lo repasé las... Se puede decir. Pero bueno. Sí, sí, pero casi siempre sale más o menos contento con lo que... profesionales de esto, así que... Claro, pero vamos, pero se hace con ganas. Supongo que ahora podemos entrar un poco a comentarla antes de terminar el programa, pues algunas de las convocatorias que hay en verano en Madrid. Sabemos que en Madrid, pues lo que tiene, se va vaciando siempre cuando llegan los meses estivales, huimos como perras. Igual con la crisis menos peña se escapa, pero también se nota mucho en la actividad revolucionaria, así en todo lo amplio que se puede decir, que hay menos cosas. Yo luego llega el mes de octubre y la sección de convocatoria nos ocupa 19 páginas, y ahora pues ocupa una y porque pues el estilo de transfer gorda. Y todos son fiestas. Viene bastante caliente. El otoño viene muy caliente, además lo abrimos con la fiesta de Radio Ela de inicio de temporada, el 1 de octubre en Casablanca con concierto, cafeta y demás, o sea que... Eso es a tener en cuenta. Pero algunas cosillas que tenemos ya mismo, ahora en el mes de julio, pues comenzamos. Que no se nos olvide a nadie que el 23 de julio llegan las distintas marchas indignadas el sábado, ¿no? A Madrid. 23 de julio, sábado, y las asambleas populares de los barrios de aquí se están preparando para recibirlas a lo grande. Así que la gente que esté más o menos implicada en las asambleas de sus barrios, pues nunca sí, está de más que quien esté por aquí y que se vuelque en recibir a esta peña que se han pateado el Estado de punta a punta. Y sobre todo dejar claro a los medios y a los políticos que esto no es una fiebre de la semana antes de las elecciones. Que no se nos va a olvidar. Y que no dejan de vacilarnos cada, sí. cada puta y se semana. Están preparando como 5 o 6 puntos de encuentro en diferentes parques más o menos de la periferia, aunque algunos son tan céntricos como el Parque del Oeste. Pero bueno, así de lo que son los límites de la ciudad y se van a preparar pues acampadas y... Y además durante todo el fin de semana, pues para recibir a esta gente que falta hace. Y luego, bueno, otra convocatoria que hay, la comentamos ya la semana pasada, está habiendo una especie de ciclo de cine, por definirlo de algún modo, ciclo de cine al aire libre temática intercarcelaria, en la que se rebautizó hace 2 años como Plaza de Soseta Río, que está situada en el barrio Lavapiés, entre el cruce de la calle El Calvario y Ministriles. La idea es que esto vaya durando durante todos los sábados del verano para acabar una vez que empiece el otoño con unas jornadas anticarcelarias en la calle al aire libre, porque es algo bueno que ha tenido los últimos meses en Madrid, que nos hemos atrevido a volver a tomar la calle sin tener que estar mariconeando permisitos aquí y allá, y también el poder ha cogido un poco de miedo a tener que a veces ponerse tan pejiguero. Pon este ciclo de cine en el mes de julio, el sábado 16, todas las proyecciones son a las 9:30, proyectará Mary y Max, el sábado 23 proyectará Menores y Guardianes, y el sábado 30 proyectará La Mirada Circular y El Testigo. Y esto es un poco lo que hay en cuanto a convocatorias más o menos serias, por decirlo de algún modo, pero tenemos más convocatorias festivas, porque por ejemplo estamos en plenas fiestas en barrios como Vallecas, y ahí hay unas fiestas populares, pero la introducción de esta sociedad tiene que poner siempre el señor exalcalde. El que no esté colocado, que se coloque, y al loro. Pues eso, al loro, que es lo que tenemos desde ayer en Vallecas. O sea, ¿arrancáis a leer a alguien? Mira, el único político que a lo mejor no era un hijo puta. Bueno. Y algo tendría. Si yo te contara, hombre, podemos dedicarle un programa. Es que yo con esa de vídeo me gana ya. Al viejo profesor. Bueno, vamos a hablar de las fiestas populares de la Carmela en Vallecas. Y bueno, pues empezaron ayer, hubo una pulpada, ¿no? Que yo no pude ir. Una pulpada sí. que bueno, pues era simplemente servir pulpo cobrándolo a un precio que tampoco es que fuera especialmente popular, pero sí. Bueno, ahí estaba, hay que financiar las fiestas de algún modo. Bueno, sí. lo que había, pues hubo actividades por la tarde para gente así un poco más mayor y luego un concierto de copla y de country. La verdad es que bastante, bastante variadito. Bien, bueno, pues hoy viernes 15, a partir de las 7 de la tarde teníamos, o seguirán estando, juegos populares, habrá un encierro y cabezudos. Y a las 10 de la noche empiezan unos conciertos en plena calle, que van a tocar 15 calles, Promiscual y San Blas Posse. Bueno, mañana sábado a las 7 y media de la tarde hay una actuación de circo teatro, se llama Mandarina y Serafín, y pues por la van a hacer la compañía Sin Fin. A las 8 de la tarde hay una sardinada y a las 9 y media la primera muestra de Big Bands, y van a tocar Big Band de Contrapunto y la vallecana Bim Bam. Y esto lo dejo a otro. Domingo 17 a las 4 y media de la tarde, Batalla Naval. Desde el Boulevard a Payaso Fofó y después conciertos Jackson the Rocks y El Hangar. A las 8, actividades infantiles. A las 9, las lavanderas más rojo, cancionero y banderas rotas. Todas estas actividades tendrán lugar en la Plaza del Nica, Arroyo del Olivar, altura del 79, Metro de Buenos Aires o Alto de Arenal. La Batalla Naval, que será la mejor fiesta de Madrid. Sin duda. Sí, 30 añitos que... 30 añitos, cierto. Que cumplen ya. Y además, desde las fiestas de Madrid, pues gente, aparte de la Verona, la Paloma, todos los chotis que tenía en su día, época y tal, las que más canciones tiene. Aparte de la que conocíamos del himno del mecánico del Swing. Acaban de sacar una, me parece. Pues un grupo de rap de Vallecas ha sacado. Me enteré. Sí, la familia del Delirio se llaman. Ayer. Sí, en la concentración contra el presidente del Rayo. me comentaron que había una nueva canción también. Te has hecho un vallecano. De unos raperos, sí. Pues ahí va esa canción, La familia del delirio, la canción Al abordaje. Un barrio diario, alegre y combativo, donde se lucha duro porque existen los motivos. Estamos orgullosos del lugar donde vivimos. En cada Kelly hay un hermano y un vecino. Aquí no existe mar para pasar el verano, pero tenemos barcos que flotan en el asfalto. Desde el boulevard la marea es franjirroja. No te quejes, dice el dicho, si pasas te mojas. Cosario, bucaneros, pistolas, globos barreños. El abuelo y el nieto pequeño estando en el balcón. Es la tradición de un barrio obrero marinero que lo lleva siendo desde aquella tarde del 80. Vivimos la vida pirata porque se vive mejor. Cambiamos los cubos de agua por los cubatas de ron cargando munición. ¡Bim, bam, boom! En Vallecas se prepara la revolución. Vallecas, Vallecas, puerto de mar. Al abordaje de la batalla naval. Vallecas, Vallecas, puerto de mar. Al abordaje de la batalla naval. Abrimos las bocas de las calles con las mismas llaves que cerramos las de los alcaldes. Que se callen, no se bañen, pero nos dejen tranquilos o acabarán ahogados, pues no damos ni un respiro. Queremos abatiros con todas nuestras armas, sacaros de esta isla al ritmo de charanga. Para los mangantes, aquí no habrá manguitos, habrá el trato despectivo que le dais al inmigrante. Solo peces muertos quienes sigue la corriente. Nosotros nadaremos aunque no pesquen más peces. Y si el río suena, es porque agua lleva o porque no callamos, ni debajo de ella. Vallecas, Vallecas, puerto de mar. Al abordaje de la batalla naval. Vallecas, Vallecas, puerto de mar. Al abordaje de la batalla naval. Madrid no tiene playas, pero sí puerto de mar. Gracias al que luchó por la batalla naval. Porrazos, lecheras, cargas y carreras. Así era el mes de julio, en los años 90. Se vaciaba el agua y se lanzaba la botella. Defendiendo nuestra fiesta con las manos y las piedras. Chavales detenidos, madres llorando de pena. Más que una batalla, esto era una guerra. Obligados por la historia a proteger nuestro mar. Abordar al enemigo y hacerle naufragar. Las fiestas populares no le gustan al sistema. La batalla no se toca, con Vallecas no se juega. Vallecas, Vallecas, puerto de mar. Al abordaje de la batalla naval. Vallecas, Vallecas, puerto de mar. al abordaje de la batalla naval. Cubos de basura son barcos improvisados. La fiesta es el orgullo de todos los vallecanos. En ella hemos cantado, reído y llorado, caído, levantado y nos hemos enamorado. No sabes qué te espera detrás de cada esquina, un chapuzón de agua o el amor de tu vida. ¿Quién sabe si aquí encuentras esa soñada princesa? Venga a la batalla y descubre su Continuamos sorpresa. En Radio Ela, en la recta final ya de este último Radio Libertad de la temporada. Que no nos hayas dejado terminar de escuchar el temazo este. Bueno, está en YouTube La Familia del Delirio, al abordaje, sonará bastante. Y bueno, comentar las últimas otras convocatorias que hay por el mes de julio en cuanto a conciertos y fiestas. Una tiene un lema pues que viene muy a colación de lo que hemos hablado hoy en el programa. 75 años de resistencia antifascista, no pasarán, organizado por un par de comisiones de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Es una jornada en la que a las es en La Casica, el día 23 de julio. Y a las 2 de la tarde habrá un comedor vegano, a las 5 un videoforum titulado No pasará, en la que participará el abogado Juan Manuel Olarieta, y a las 8 con puntualidad empezará un concierto en el que estarán actuando Caos Urbano, Sten y Rebel Workers. Esto es en la Casica, en la calle Montero 15 de Móstoles, y la entrada son 4 pavos con rifa sorpresa incluida. Y el sábado 23 de julio también, a las 8 y media de la tarde, hay un conciertillo en el bar Let's Go, que está en Parla, en la calle San Roque 51. Y bueno, pues van a tocar Metralleta, que es un grupo de fastcore de Zarauz, que no sé qué será esto del fastcore, cada día ponen etiquetas nuevas en los grupos. Hardcore más fast. Ya, pero joder, ya, bastante... Bueno, los Urban 69, que es punk rock de toda la vida, por fin, Alcobendas. Y Krusty el Payaso, que es un grupo de crust punk de Leganés. Don Vicente de Bosque se ha hecho... ¿Qué cosas, Se ha hecho un grupo de crust. Claro, tiene que estar aburrido de tanto niñato. Y le apetece darle a la zapatilla. Y bueno, pues el concierto no lo he dicho, pero es totalmente gratis. ¿Y no has dicho el dónde o sí? Sí, he dicho que es el Bar Let's Go, pero vuelvo a decir, no pasa nada. Es en Parla, Bar Let's Go, calle San Roque 51. Pues estas son algunas de las convocatorias que hay para estos días calurosos del mes de julio. Terminamos la temporada de la Tío Libertad, la novena, es que mola decir eso. Y sí, pues la próxima es la guapa. La décima, sí. Que además, habrá que montar un fiestón. Tenemos idea de montar historias, pero a ver qué se puede qué se puede hacer. Queremos intentar hacer algo a lo grande, a ver si el día a día nos deja, si no estalla la revolución o si no revienta el país, si no revienta la central. Hombre, podría ser la mejor fiesta que podemos montar. Sí, por los 10 años de... Sí. Vamos a montar una revolución. Sí, por ejemplo. Para celebrar. Sí, y unos cuantos de los hijoputas de los que hablamos aquí a menudo vienen también a celebrarlo en una parrillada. Estaría bien, sí. Una guillotina ahí en la plaza. En la Puerta del Sol, sí. Se está montando acampada Robespierre. En Twitter es uno de las chorradas que va a salir. ¿Sí o qué? Sí, gente que se aburre en Internet. Al fin y al cabo, mola mucho ladrar en Internet, pero luego hay que intentar ladrar en más lados. Pero sí, Internet viene bien para desahogarse y estar al día. Pues como lo... Similar a cómo hacer un programa de radio de aquí, pues... Sí. Nueve años haciendo el capullo delante de un micro y todavía no se metieron una llamada en directo, como habéis podido comprobar al principio. Bueno, es que cambian muchas cosas de una semana para otra. De una semana para otra, sí. De una emisora para otra. Nueve años de cambios es difícil. De un estudio para otro, sí, la verdad es que, a ver si asentamos. Es que esto es duro. Pues nada, un poco así a bote pronto, por terminar ya, nos estamos pasando de tiempo. De la temporada, que es el programa así con el que os quedáis, que así, a bote pronto, el primero que venga a la cabeza, ¿cuál es el que salís diciendo a mí? ¿Qué hago yo? ¿Qué programa más guapo? El primero, joder, hay muchos. El de la Cañada Real estuvo muy chulo, que vinieron vecinos y gente que colabora allí. Luego otro que a lo mejor no es de un tema tan importante, pero a mí me gustó mucho, que fue el que vino un vecino de... El Jomeini, coño. Sí, cuando les iba... El vecino de Villaverde que quieren especular con sus casas de protección oficial, pues es un tema que a lo mejor desde los movimientos sociales no se ha oído nada, no se ha tratado nada, pero bueno, también mola dar voz a gente que no la tiene ni siquiera en los movimientos sociales, en los medios de contrainformación normales, iba a decir. Los más medios. Ya no más media, sino dentro de nuestros movimientos, de nuestros medios de comunicación, tampoco se da voz a esa gente. Y yo qué sé, pues ese tipo de historias vecinales, pues también está bien contarlas, ¿no? Y bueno, pues otros muchos de los que ahora no me acuerdo. El último programa que estuve, que fue el de José, la anterior entrevista, salí muy contento de ella. Eso que tienes memoria a corto plazo. La del revisionismo de Carrero y Suárez se sacó. Ah, ese estuvo bien. El 23F con las relaciones con Israel. Una pirueta historiográfica. Y lo conseguimos, ¿eh? Sí, yo me salí. Era un tema súper disperso y lo hemos conseguido, ¿eh? Y no quedó bien, sí. Además, soltamos unas cuantas burradas. Sí. Fue. Hacemos cosas distintas en este programa, ¿eh? Nos salimos un poco de lo que es la. Lo habitual o lo convencional. Sí, aunque la actualidad siempre acaba mandando. Sí. Yo de los programas que me gustaron mucho, en mayo los dos que hicimos, cuando vino la limpiadora del Ramiro de Maestro, cuando estaban en huelga, a contarnos... Coincidió con el 15M, ¿no? Además. Claro, es que eso, en general las entrevistas... Cuando ha venido gente al estudio, la verdad es que aporta muchísimo, mucho más. Aporta muchísimo más que nosotros dando la barrila, desvariando aquí entre los litros. Pues siempre mola un poco más cuando viene alguien y... Y tal, pues ese programa estuvo muy bien porque tiene una lección de dignidad, Beatriz, la limpiadora, acojonante. Y luego poder contar a la semana siguiente que de repente pasamos de sentirnos absolutamente derrotados a con lo del 15M, que bueno, estaba avanzando como estaba avanzando, pero ya es mucho más lo que teníamos antes del 15 de mayo. Y ese programa que hicimos el día 20 de mayo. La acampada. Ay, perdona, te tenía cerrado. Perdona, sí. La zona de reflexión. Sí, es el de la acampada. Sí, la yo sé de los que he escuchado, que ya está en el otro lado de la radio este año. Ha sido que, quizá por la temática. Con el que me quedo. Y también, sobre todo por eso, por el tema del poder hacer el programa con una sonrisa, porque siempre contamos el bueno, pues aquí vamos avanzando, pues siempre somos muy autocomplacientes, pero ese día de repente veías de... Es que de repente nos ha reventado aquí en la puta jeta una historia que no sabemos cómo cojones va a evolucionar, que bueno, igual acaba en nada, pero igual acaba en algo. Y algo está viendo más que había antes que el 15 de mayo. Hombre, está claro, hay más gente en la calle, hay complicidad en la calle, que quieras que no... Hemos tomado las calles, lo que decimos, esto ya, la gente actividades en la calle sin pedir permiso. Antes, montar una puñetera charla en la calle te podía suponer marrones, ahora la gente... O una proyección, ahora ¿no? ya algo asambleas así, sin cortarse un pelo, la gente convoca ya en la calle directamente y te ha dejas de hostias. Ha sido un soplo de aire fresco y... Se ha puesto en duda muchas cosas. Algo y eso que hacía... siempre será, aunque luego se quede en nada, siempre habrá un antes y un después. Sí, por lo menos para los movimientos sociales, ya lo dijimos en su día, esto es un espaldarazo de gente que lleva muchos años comiéndose mierda, trabajando para no tener ninguna recompensa casi, pues bueno, por lo menos ves que el discurso tampoco cae en saco roto, al fin y al cabo. Claro, luego ves cosillas, pues eso como el alégrame el día de hoy con ese el vídeo de Bankia, que quien lo está comentando dudo que sean todos militantes anticapitalistas. Sí. Es gente que está hasta los cojones de que se rían en su jeta. Claro, y ese descontento lo tenemos que intentar construir algo mejor, porque peor... Canalizar la rabia. Peor, yo creo que está la dictadura del fascismo y pocas hostias más. Están y consiguiendo. El feudalismo y están intentando ir por ahí. Y yo, antes del 15M, veía de aquí o vamos al Mad Max o al auge del fascismo. Ahora veo que hay otra posibilidad. No sé, afronto las cosas de otro modo, ya te digo, sin haberme podido implicar todo lo que hubiera querido, porque al fin y al cabo el puto día a día te come la miseria, pero bueno. El Mad Max, sí, sí. Se ven cosas muy chungas. Pero bueno, ahora se ven las cosas de otro modo, me he vuelto un poco más positivo. También es eso de empezar las vacaciones que... Ya, el buen tiempo. Es el mundo de la hostia. Así que nada, yo quiero... Queremos terminar el programa, pues ya que estamos sonrientes, estamos contentos, hemos terminado la novena temporada. Queremos hacer recuperar la sonrisa a una de nuestras mejores amigas, esta amiga Megri, y la queremos hacer recuperar la sonrisa pues como le gusta a ella. Claro, bailando, sí. Danzando, y qué mejor pues que... Y danzando en la calle. Danzando en la calle. Nada de discotecas chungas, ni en la estas, calle. En la calle, que la hemos vuelto a tomar, y ya que hemos visto que nos gusta y no... No nos va a sacar de la calle ni Dios. Nos vamos con la danza de los Nadie hecho contra el decoro. Nos vemos en la calle y a todos los oyentes nos volvemos a ir. Un abrazo y a cuidarse. Salud. Venga. Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del poderoso alto par del que atribuye la norma y se reserva las tardes. Va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso de estallas. La